Bueno, mira, con el tema de que va a salir dentro de un mes, creo que está bien, porque son secretos que la Argentina tiene que tener y tiene que conocer cada ciudadano argentino de lo que pasó en la guerra del 82, ¿no? Y con respecto al hospital que anunció la presidenta, eso ya está, así que no entiendo a la presidenta qué quiso decir con eso, ¿no? De poner un hospital para los excombatientes cuando ya está instalado el hospital. Se llama Isla Malvina, está en La Matanza, Loma de Zamora, por ahí. Estamos hablando de otro hospital, pero es el mismo. Ya está operando el mismo hospital, pero no entiendo lo que quiso decir la presidenta en ese sentido, ¿no? De hacer un hospital para los excombatientes cuando ya está existiendo ese hospital. Es de salud mental. Es de salud mental para los veteranos de guerra y, bueno, al público en general también. Pero hay una parte que es para los veteranos de guerra, ¿no? Hace más o menos unos 5 años. Pero no entiendo a la presidenta qué quiso decir con esto del hospital que quiere inaugurar ella ahora. Creo que, no sé, la política que quiere tener ellos con los excombatientes, porque vos fijate, estaba mirando recién en la televisión que la Federación Veterana de Guerra se ha ido muy desconforme, así que me voy a contactar con la Federación Provincial a ver qué ha pasado. Nosotros estamos en la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, adheridos, pero porque no tenemos personalidad jurídica, sino estamos en apoyo como institución de bien público. No lo puedo entender cómo, si un hospital que te ha creado hace 5 años quiere hacer otro. No sé, no la entendí esa parte, no lo puedo entender tampoco. Aparte, ese hospital ya está, va a estar en otra parte, pero ya existe. Y respecto de la presentación que se va a hacer en Naciones Unidas y acerca de esta situación, la militarización en Malvinas, ¿cuál es tu reflexión? No, esa reflexión es buena. Aparte, no estamos con el 82, que no estamos solos. Creo que Latinoamérica está con nosotros, algunos países del Caribe también. Creo que eso va por la vía diplomática, tiene que ser algo que tiene que ser por la diplomacia, porque nosotros la guerra ya la perdimos, hemos perdido una batalla, no la guerra, porque si vamos lo que en el año 82 nosotros perdimos una batalla, no la guerra, pero ahora por distintos caminos diplomáticos creo que la Argentina tiene mucho apoyo y creo que en ese sentido vamos a recuperar las Islas Malvinas.